Buenas tardes, esto es Tratamiento de Shock, estás en el 104.5 de la FM de las Ondas Libres de Barcelona. También podéis escucharnos en diferido en el 96.6 de la FM de 12 de la noche a 2 de la tarde, siempre y cuando los piratas de No Mola FM nos dejen, que ya llevamos pues algo más de 2 años siendo interferida la emisión de Radio Pica, con la cual compartimos el dial del 96.6 por esta gentuza sin escrúpulos que no respetan a nadie ni a nada. Estamos de cumpleaños, hemos tardado pues algo más de 3 años, nos ha costado, pero hoy, 24 de marzo, pues celebramos nada más ni nada menos que los 50 programas de Tratamiento de Shock. Y para el número 50 abrimos con una de esas bandas especiales, una de las que sin duda alguna es mis bandas favoritas de ayer, hoy y siempre, y que mira, hemos llegado a los 50 programas y todavía no se ha dado la vara con ellas. Se trata de Life at How to Live It y esto que va a sonar ahora se llama Green. We'll be right back. Bueno, somos tan verdes como el césped, aunque hayamos crecido para y no haya nada que nos pueda hacernos parar de crecer e intentar luchar por lo nuestro. Cantaban Live at How to Live It hace algo más de 20 años y hace unos 20 años nos dejaban boquiabiertos allá por la lejana Asturias con uno de esos conciertos que siempre permanecerán en la retina y una de las más grandes bandas en directo que ha tenido la suerte de ver en toda mi vida. También tengo una historia un poco especial, un cariño especial por esta banda, y no sé si alguna vez lo he contado en estos micrófonos. Pues hace 20 años yo era ahí un tierno infante que hacía sus primeros penitos con unos colegas por el mundo de los fanzines y en mi intrépida adolescencia, pues decidí mandarles un cuestionario de como solo esas preguntas de un adolescente que hacía a principios de los 90, de lleváis mucho tiempo juntos, de cuáles son los miembros de las bandas, cuáles son sus principales influencias y todas estas cosas. Estábamos en un periodo de aprendiendo de golpe un montón de cosas sobre este maravilloso mundo del hardcore punk, del do yourself y del underground, y esta gente que de aquella ya llevaba más de 10 años activa en la escena hardcore punk no solo se tomaron la molestia de contestar a mis torpes preguntas, sino que un día, unos meses después, encontré en el buzón de casa de mis padres un sobre con las preguntas, un buen puñado de fotos originales, como solo podía pasar en aquella época, cuando la gente se enriaba, cuando no había JPEGs, ni mails, ni eso, se hacía todo pues con cartas, jabón y trucando muchos sellos, y un 7 pulgadas que gentilmente me enviaban desde Noruega, la gente tan maja esta de Life at How to Live It. Uno de estos momentos que cambian probablemente la vida de una persona, y bueno, y así descubrí yo el hardcore punk noruego. ¿Y por qué todo este rollo? Pues porque llevaba tiempo pensándolo, no sabía, pues para el número 50, pues bueno, pues me apetecía hacerlo como una historia un poco diferente, y he dicho, pues ¿por qué no hacer un especial sobre ese maravilloso hardcore noruego? Y bueno, en estas estamos. Hemos empezado con Live at How to Live It. Ahora, pues, como os decía hace un momento, Live at How to Live It ya llevan 10 años activos, o al menos parte de la banda. Su primera banda, o su banda anterior, se llamaba Barn af Regnbuen. Nació en un pequeño pueblo del que son originales los que luego serían bajista y guitarra de Live at How to Live It, Tommy y Roger, un pueblo que se llamaba algo así como Konsvik, y que por lo visto tenía pues era 300 habitantes, ni más ni menos. Y ahí, en un pequeño pueblo de Noruega, en 1984, pues nacía esta salvajada. Esto pertenece a un LP recopilatorio en el que salen bastantes bandas clásicas noruegas, algunas conocidas, otras bastante desconocidas. Estos, pues bueno, así sonaban Barn af Regnbuen. Yeah. Así sonaban Barn a Ferrenbuen, difícil de pronunciar el nombre, y así se las gastaban. Obviamente podéis apreciar, supongo, los mimbres de lo que luego se acabaría desarrollando en el sonido de Life at How to Live It. Y bueno, sacaban, esta banda tiene 2 7.7 pulgadas y un flexi. En 1987 se movían de ese pequeño pueblo a Oslo, y bueno, poco tiempo después nacía Life at How to Live It, que bueno, llegaron a editar pues 2 singles, luego tienen 3 LPs, un LP en directo, bueno, 2, porque después de un montón de años salió pues un concierto benéfico, me parece, para el Blitz, cuando ya lleva tiempo separada la banda, o uno de los últimos conciertos de la banda, no recuerdo muy bien. Un 12 pulgadas en Estados Unidos que recopilaba los 2 EPs y un recopilatorio, uno de las, bueno, de las primeras ediciones de Ebullition Records, y bueno, ¿y qué queréis que os diga yo? Pues que os lo recomiendo absolutamente todo lo de estas dos bandas. Barn a Ferrenbuen, los 7 singles son bastante chungos de conseguir, pero bueno, hace unos años había un recopilatorio, un LP recopilatorio que recogía gran parte del, bueno, todo prácticamente, yo creo que el material que dejó grabada la banda, maquetas, los discos, etcétera, etcétera, etcétera, y un auténtico documento sin desperdicio. También aparece pues la información que os hemos contado aquí, de bueno, como estos chavales de 15, 13 años pues bueno, pues parían esto, y bueno, por aquella época en la que el sello Export Platter, un sello mítico de la escena hardcore punk noruega de aquella época, pues editaba pues el 7 pulgadas de Barn a Ferrenbuen, también editaba esta auténtica barbaridad, un single que yo, bueno, calificaría como, para mí, uno de los mejores discos que 7 pulgadas que se han editado en la podrida Europa. Se trata del único 7 pulgadas que llegó a editar Svart Frantiz, Terror Negro, y bueno, así sonaba esta bomba en 1984, Narbomba Comer, donde cuando cae la bomba o llega la bomba. Bueno, pues así sonaban Svartfremtid, Futuro Negro, en 1984. Ha sonado pues la canción que os hablábamos, Wende Narbomba Comer, contra la energía nuclear, y 17 miliarder, 17 billones, que bueno, que hablaba contra la industria del armamento y el imperialismo americano, dos temas que en 1984 estaban pues en plena vigencia, y bueno, no es que ahora no lo estén, pero tal vez tenemos vainas más importantes o batallas más cercanas en el tiempo y en el espacio. Recordaros que mañana, día 25 de marzo, la organización fascista y ultracatólica Barcelona Esviada prepara por Sagrada Familia una jornada, un día contra el, todo un día de jornadas contra el aborto y, o sea, el derecho a de las mujeres a interrumpir libremente el embarazo, la eutanasia y otra serie de libertades para decidir sobre nuestros cuerpos y sobre cómo vivir y morir con respeto y dignidad hacia las personas. Hay una serie de actos convocados pues para hacerles ver a esta gentuza que se vayan, que no les queremos ver ni en nuestras calles ni delante de nuestros ojos, que dejen de molestar y dejen de intentar atropellar nuestras libertades. A las 12 de la mañana en Marina con Provenza, creo que es. Hay un encuentro donde la habrá como una besucada ahí, bueno, una besucada de gente ahí que va masiva, que se va a reunir. También, pues bueno, pues llaman a la gente que si quiere ir disfrazada o como le apetezca a participar. Y a partir de las 5:30, desde las calles, pues Sardeña con Provenza hará una cacerolada y un pasacalles reivindicativo en protesta y bueno, para hacer público nuestro rechazo y nuestra oposición a los planes de esta gente. Pues ya sabéis lo que toca mañana. Luego también hay más actos. Yo supongo que a nadie se le olvidará de que, aunque hoy estemos aquí, pues pinchando hardcore noruego, pues bueno, ya sabéis todas y todos, pues la cita que tenemos el próximo jueves 29 ante los ataques del gobierno, la patronal y de el capital, pues bueno, pues tendremos que paralizar el país, paralizar la producción y salir a la calle también para intentarles parar los pies y derribar pues por todos los medios que sean posibles ese proyecto de reforma laboral que, bueno, nos quiere llevar quiere devolver los derechos, retrasar los derechos de los trabajadores al siglo XIX o al siglo XVIII o poco más que a la época de los romanos. Solo les falta el que le den ahí, vamos, que con cada contrato le den al patrón ahí un látigo ahí para estimular la producción y bueno, pues no, vamos, creo que no hay mucho más que añadir. Todos y todas deberíamos ser conscientes de lo que hay, ¿no? Y lo que nos jugamos, pues el día 29 y mañana y bueno, pues todos los días lo que nos estamos jugando en estos momentos. También tenemos muchas más actividades. Sí, hay otra que nos va a... Sí, bueno, hay una actividad el próximo lunes, día 26. Es una actividad, es un cenador solidario para sacar unos cuantos fondos para compañeras que se enfrentan a causas de diversa consideración. Estas causas se producieron al acabar la manifestación nocturna que iba dentro de estas jornadas de acción feminista autónoma Se va a armar la gorda. Bueno, hubo la manifestación y al acabar agentes de paisano, secretas, persiguieron a las compañeras, identificaron, hicieron prácticamente algunas redadas para acorralarlas y finalmente pues se salieron con la suya, las identificaron y misteriosamente pues están empezando a llegar cartas que supuestamente pues serán de penas multa o incluso algo más grave, ¿no? Pues esta actividad solidaria se celebrará el próximo lunes, día 26, como decíamos, en el centro social ocupado La Gordísima, en calle Pons y Gallarza número 10, Metro San Andreu, en la línea 1. Pues eso, mucha precaución también ahí con los esbirros disfrazados de paisano, compañeras y compañeros estos días, con los perros guardianes del orden y la ley. Mucho Starkey Hatch hay suelto por ahí. Exactamente, cuidadín, cuidadín. Y porque el próximo sábado 31 de marzo os queremos ver en el edificio del 15O, en la calle Almagro 24, metro Canellas, número línea 3, para la jornada de apoyo a la Coordinadora de Radios Libres. La Coordinadora de Radios Libres la formamos Radio Bronca en el 104.5 de la FM, Radio Pica del 96.6 de la FM, Contrabanda en el 91.4 de la FM, Radio Bala en el 106.4 de la FM de Manresa, Radio Resaca 107.1 de la FM y Radio Línea 4 en el 103.9 de la FM. Y bueno, pues lo que os comentaba, el próximo sábado 31 de marzo, desde las 5 de la tarde, pues tendremos radio en vivo, en la que hablaremos de la situación actual de las radios libres y otras luchas vecinales amenizadas con actuaciones musicales, proyecciones, un maratón de cine sobre radios libres, actividades de biciclísticas a cargo de los compañeros y compañeras del taller de autorreparación de viciosas, serigrafía, minibikes, talbikes, top manta, charlas, talleres, un cenador popular vegano y a las 10 de la noche concierto con Radical Satan, que nos vuelven a visitar desde Francia, Cúter, Leos el Mar y Gorilla Roboc. Todo esto por 4 euros y incluirá el sorteo de una bici y un CD, según prefieras. Y después, pues bueno, hasta bien tarde, bailoteo con los pinchas más selectos de las radios libres. Y así que bueno, nos viene animada la próxima semana, pero bueno, pues viene la primavera, con él el buen tiempo, y esperemos que toda la fuerza os acompañe y nos acompañe todas las tormentas que nos vienen encima. Y bueno, pues vamos a seguir con punk del bueno, con punk noruego, punk de ese que a mí y espero que a vosotros y a vosotras os erice el vello, os ponga la gallina de piel y bueno, y os anime a pegar brincos y saltar por vuestras casas, como a mí me hace la banda que formaron después parte, el más conocido, el más reconocible, es el cantante de Svarframtid. Después de Svarframtid, pues no contento con eso, pues se unía a otros criminales para parir otra magna obra del hardcore punk noruego, ese hardcore punk que siempre no tiene nada que ver con todo este río del black metal, sino que orbitaba y sigue orbitando alrededor del Bleach, un mítico squad en Oslo que ha sido pues piedra clave para el underground, el punk, el do yourself y gran parte de la lucha contracultural y movidas políticas de la ciudad de Oslo. Y bueno, pues partiendo de ese entorno de las catacumbas ahí de Oslo, pues salían Kafka Process. I'm gonna be the same. Pues aquí nos habéis pillado en un reanuncio, nos hemos equivocado de cara. No, no era Kafka Process y bueno, ahora sí, esto sí que es Kafka Process. Así sonaban Kafka Process. Ahí, esto es Kafka Process, pues editaron, es una banda también que tiene como un, bueno, tampoco demasiado editado, editaron un split LP con Disorder en 1985, luego están estos temas en el recopilatorio este Chernobyly Boogie, que es una rareza que tuve la suerte de conseguir ahí por ahí hacerme con él y bueno, con Kafka Process no obstante ya empezaron a girar bastante por Alemania. Bueno, tienen un LP de discografía que sacó hace unos años, Skull Releases, y también bueno, si vais a buscar por internet, pues aparecen también ya bastante material ahí de vídeos tocando en Alemania, tanto Life at How to Live It como esta banda que va a sonar ahora, o todas las bandas noruegas de la época o actualmente, porque este sonido tan particular, como podéis apreciar, y tan característico de las bandas noruegas, especialmente de todas estas bandas noruegas de principios de finales, de mediados finales de los 80, principios de los 90, con todas estas sonido de, bueno, estas guitarras tan particulares, esa melodía rabiosa en cierta manera, lo que para mí, y yo llamo la escuela noruega, se puede rastrear hasta bandas actuales como Nugen Nuster Rooster, que tuvimos la suerte hace un tiempo de disfrutarles en directos, o Colo Col, también otra banda muy técnica que bebe también bastante tanto de las trabajo de guitarras, tanto de Life at How to Live It como de esto que va a sonar ahora, la tercera banda de Gunnar, creo que era el cantante de Svartframtid, de Kafka Process, y bueno, y al que la evolución musical de a lo largo de los años acabó llevando a So Much Hate, una banda que bueno, nosotros no tuvimos la suerte de pillarla en Asturias, pero que giró ampliamente por toda Europa, tocó, yo creo que aquí en Varna tocaron, ¿no? So Much Hate Y no lo sé. Donde sí sé que tocaron ahí, que hay documento gráfico, es en Andoain, y por los gazteches de Euskal Herria, tienen 4 LPs, un single. Lo que vamos a poner ahora es su segundo LP, con una de sus temas más clásicos, que aparece también en recopilatorios, etcétera, etcétera, etcétera. El tema se llama Poor Little Macho. Pues creo que no hace falta traducción, ¿no? Y allá va. No era Poor Little Macho, era la siguiente, Sometimes I Feel Like, algunas veces me siento así. Y bueno, como se suele decir, los riesgos del directo. Esto sí es Poor Little Macho. Pues así sonaban son macho, así sonaba al fin por el macho. ahí estaban. Y bueno, de So Much Hate, que bueno, como habéis podido, pues podéis comprobar, pues es un poco, pues ya el final junto con Life But How to Live It, de la evolución ahí del sonido noruego, pues nos vamos a otra banda clásica. Esta pues creo que no es tan conocida pues como las que han sonado hasta ahora. Ahí, yo que sé, Life But How to Live It, Svart Framtid, Kafka Process, So Much Hate. Esta banda se llamaba Siste Daggers Helvete. Editaron este disco Helvete Los, que es, bueno, se suponía que era pues la traducción de una canción de Misfit, All Hell is Breaking Loose. Y bueno, lo reeditó junto a otro material de la banda, el mismo sello que hizo la discografía de Barn Affer Nuen, Cradle to the Grave Records. Y bueno, esto salía en 1984. ¿Y qué mejor título de canción para abrir el disco? Pues el mismo que del año, el mismo año en el que salía el LP. Esto es 1984. Así sonaba Sister Haber Dagger Helvete. Y bueno, o sea, la historia de este disco, ellos, pues bueno, era una licencia que tenían de que le habían pasado la grabación a Propaganda. Luego Propaganda pues le vendió la licencia a Rockrama. Bueno, el máster por lo visto no fue, el prensaje del máster no fue como a la banda le hubiese gustado. Tampoco les hizo mucha gracia haber asociado su nombre a Rockrama, sello que sacó en su momento, hizo, bueno, aquella editaba también grupos de políticas bastante oscuras y dudosas. Y bueno, este LP que recoge también pues algunos temas de recopilaciones que también dejó grabada la banda, pues acerca un poco más a aquello que hubiesen deseado pues ver publicado en ese momento. Volvemos al Chernobyl y Boogie. Este es una de las bandas más oscuras que salen en este recopilatorio. He intentado buscar ahí información de ellas. Aparentemente pues tampoco sale, hay nada aparte de que dejaron este legado en este en este LP recopilatorio. Se llaman TMB y la canción que vas, dos canciones que van a sonar son Nir Norx Kulde y Bildu. Bueno, pues después de TMB sonaba otra banda noruega de las que tampoco pues tengo pues prácticamente ninguna información aparte de que salían en este LP. Se llamaban Hosva y los temas, pues espera a ver, porque esto del noruego es más chungo. Hofor y esto es fácil, Iván. Y bueno, cambiando de cara, nos vamos al final de la cara A. Seguimos en el Chernobyl Boogie. La verdad es que este LP es una auténtica maravilla. Si eres ahí como yo, un apasionado del hardcore noruego, ahí puedes buscar en bandas ahí que ni siquiera pues yo sabía cómo existían, auténticas maravillas como TMB, como Hosva o estos Brent Horde, que tampoco tengo mucha información aparte de que sacaron esto, y tenían canciones como y Red Verdigesten Snaffen. Solid. Bueno, también después de bueno, la primera canción de Bernd Hort es impronunciable de nuevo. La siguiente es Kerguelen Paranoia o algo así. Y bueno, terminamos ya con el Chernobyl y Boogie. Ya os hemos dado por hoy lo suficientemente la chapa con esta movida y terminamos pues con otro clásico. Vamos a ir, como se suele decir, cerrando el chiringuito. Pues lo que va a sonar ahora es el 7 pulgadas, que fue pirateado hace un tiempo, pero bueno, de forma también, bueno, un poco elegante, porque bueno, sale todo el desplegable, trae el insert que traía. Bueno, es una de estas cosas que bueno, que no te quedas con la sensación ahí de se lo ha currado un poco, digamos, el pirata, pero con cierto estilo, podríamos decir. El 7 pulgadas de Van Liszt, que también han visto el año pasado, bueno, este año pasado, 2011, reeditada su discografía por Norwegian Leather. Hay otro sello que se dedica también a hacer reediciones de hardcore punk noruego, que reeditaron hace unos años el primer LP de So Much Hate. Y bueno, la discografía pues trae este single, trae también pues el split, su cara de ese split, que es casete que sacaron con Angkor Wat, otra banda noruega de la época. Y bueno, también hay una edición en directo de otro LP en directo, con un directo de Van Liszt. Y bueno, pues otro de los pesados del hardcore punk noruego de los 80. Así abrían sus 7 pulgadas. Y el nombre de la canción es Det Virgen Ablingsent, o algo así. Shit. Sí.